Lindos ojos en tu cara y mirar de tentación. Muchachita, que supiste de mis penas y cambiaste mi dolor en cosas buenas, muchachita. Amor, eres tú.